todas estas personas que van a juicio eran los de diferentes poderes del Estado y de diferentes lugares y responsabilidades, eran los que debían investigar, los que debían traer verdad y justicia a la Causania, los que debían darnos la posibilidad de saber qué sucedió con nuestros familiares. A cambio de esto, todos ellos encubrieron, inventaron imputados falsos para cerrar la causa. Y bueno, hoy van al banquillo de los acusados y bueno, para nosotros estas personas tienen que pagar por esto que hicieron. Son responsables, ¿no? Porque aparte ellos habían asumido una responsabilidad estatal, digamos.